manos que se mueva sola mientras pisa el color del mar. Deja nomás, ¡hey!, se va con su silueta el color de su piel, trazándose en la arena queda mancha viva de un atardecer. Pa pa pa pa pa pa.